Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Honduras está enfrentando una creciente presión regional e internacional para que se restituya al derrocado presidente Manuel Zelaya. En el día de hoy, la Organización de Estados Americanos, OEA, integrada por 35 países, declaró que suspendería a Honduras a menos que Zelaya sea restituido en los próximos 3 días. El ultimátum fue dado luego de la decisión de condenar el golpe adoptada por unanimidad en la Asamblea General de la ONU el pasado martes. En un discurso ante la ONU, Zelaya reafirmó su promesa de regresar a Honduras el jueves, a pesar de las amenazas de arresto que hay en su contra. El presidente hondureño, Manuel Zelaya, dijo: "Y han cometido un crimen en contra de la humanidad, un crimen que todos rechazamos. Yo voy a regresar el jueves, porque ellos me expulsaron a la fuerza. Y voy a regresar a mi país como siempre regreso, con mi investidura de ciudadano y de presidente." Zelaya is expected to meet with U.S. officials in Washington. Está previsto que en el día de hoy Zelaya se reúna con funcionarios estadounidenses en Washington, pero no con el presidente Obama o la secretaria de Estado Hillary Clinton. Mientras tanto, en Honduras continuaron las protestas al golpe con bloqueos de calles en diversas partes del país y el anuncio por parte del sindicato de maestros de una huelga por tiempo indeterminado. También se informó sobre el breve encarcelamiento de al menos 7 periodistas. In Iraq, at least 40 people were killed. En Irak, al menos 40 personas murieron y otras 100 resultaron heridas en un ataque con bombas en la ciudad norteña de Kirkuk. El ataque se produjo horas después de que las tropas estadounidenses finalizaran su retirada de las principales ciudades y pueblos iraquíes y se trasladaran a bases militares circundantes. El ataque fue el último de una reciente cadena de atentados con bombas en los que murieron más de 250 personas en los pasados 10 días. En la Casa Blanca, el presidente Obama elogió la retirada y la calificó como un paso hacia la soberanía iraquí. El presidente Obama declaró: "The future belongs to those who build, not those who destroy." El futuro pertenece a los que construyen, no a los que destruyen. Y la transición de hoy es una prueba más de que aquellos que han intentado arrojar a Irak al abismo de la desunión y la guerra civil están en el lado equivocado de la historia. En otras noticias de Irak, una subasta para que empresas petroleras extranjeras puedan explotar el petróleo iraquí terminó el martes con tan solo una oferta ganadora. Es la primera vez que Irak se abre a la inversión extranjera desde la nacionalización de la producción petrolera en 1972. Los militares israelíes capturaron un barco que estaba en aguas internacionales y que intentaba entregar ayuda humanitaria en Gaza. El martes, las fuerzas israelíes abordaron el Spirit of Humanity del movimiento Free Gaza, Gaza Libre en español, y lo remolcaron hasta el puerto israelí en Ashdod. Según se informa, se les negó la asistencia de abogados a los 21 activistas que estaban a bordo, quienes serán deportados. Entre los pasajeros secuestrados se encuentran la ex congresista y candidata presidencial Cynthia McKinney y la activista irlandesa y ganadora del Nobel de la Paz Mairead Maguire. Mark Regev, vocero israelí, negó que el barco tuviera una misión humanitaria. Regev dijo: "Israel every day is allowing humanitarian support to reach the..." Todos los días Israel permite que la ayuda humanitaria llegue al pueblo de Gaza, alimentos, medicamentos, energía y demás. Este barco no venía a nada de eso, sino que traía activistas políticos que han hecho apología del régimen de Hamas, que no dicen nada del tratamiento brutal al que jamás somete al pueblo de Gaza. Esta salida fue la primera del movimiento Free Gaza desde el intento fallido de enero, cuando la marina israelí amenazó con disparar a los pasajeros civiles a bordo. Dicho intento se produjo pocas semanas después de que un buque de la Marina de Israel embistiera deliberadamente a otro de los barcos del movimiento, al que casi hizo naufragar. Isam Younis, del Centro Al-Mesam por los Derechos Humanos de Gaza, condenó el secuestro. Isam Younis declaró: "Esto revelaría el hecho de que Gaza está bajo un régimen de ocupación. Gaza es un territorio ocupado y las autoridades israelíes están imponiendo un sitio sin precedentes sobre la franja. No solo cierran las fronteras y ejercen un control efectivo sobre el movimiento de personas y bienes, pero ahora es también el mar, ya que imponen restricciones muy severas a los movimientos en el mar para que los cargamentos que se dirigen a Gaza con ayuda humanitaria no sean autorizados. La captura del barco de Free Gaza se produjo mientras el ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, visitaba Washington para reunirse con el enviado de Estados Unidos, George Mitchell. A pesar de la presión ejercida durante semanas por el gobierno de Obama, el ministro Barak mantuvo la negativa de Israel a comprometerse a congelar la expansión de los asentamientos de Cisjordania. El ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, dijo: Es un poco pronto para hacer predicciones. Estamos considerando todo aporte positivo que Israel pueda hacer para la realización de un esfuerzo de paz importante y significativo. Y por supuesto, siempre estamos tomando en cuenta nuestros intereses de seguridad y nuestros reclamos, así como la necesidad de ver siempre el panorama completo y lidiar con todos y cada uno de los problemas, incluido el de los asentamientos, en el marco de esta perspectiva más amplia. Estados Unidos ha reclamado el congelamiento de los asentamientos, pero hasta ahora se ha rehusado a amenazar con suspender la ayuda de miles de millones de dólares. Israel sigue expandiendo los asentamientos, a pesar de haber acordado la detención de las construcciones, de conformidad con lo dispuesto por el viejo mapa de ruta, que ya tiene 6 años. El demócrata Al Franken fue declarado el ganador de las elecciones al Senado de Minnesota, en las que se enfrentó al senador republicano Norm Coleman. El martes, Coleman admitió su derrota en las elecciones, luego de que la Corte Suprema de Minnesota rechazara una apelación legal utilizada como último recurso para solicitar un recuento de votos. Este fallo pone fin a una contienda legal de 8 meses y tiene el potencial de modificar el panorama político en Washington. El escaño de Franken les otorgará a los demócratas un control efectivo de 60 escaños, teóricamente los necesarios para superar un bloqueo republicano. Tras el veredicto de la Corte, Franken habló ante sus seguidores entre ovaciones en Minnesota. Al Franken dijo: No voy a Washington a ser el 60º senador demócrata. Voy a Washington a ser el 2º senador del estado de Minnesota. Y es así que realizaré esta labor. Prometo dar todo de mí, trabajar duro, defender mis principios cuando considere que deba hacerlo y ser transigente cuando considere que es en el mejor interés del pueblo de Minnesota. Los líderes demócratas dicen que Franken podría asumir el cargo el próximo lunes. La Corte Suprema aparentemente postergó un fallo en el caso del prisionero de Georgia condenado a muerte, Troy Anthony Davis. Davis, que es un afroestadounidense, fue condenado por el asesinato de un oficial de la policía blanco en 1989. 7 de los 9 testigos no policiales se retractaron de sus testimonios desde el juicio. 3 testigos dicen que otro hombre luego admitió haber cometido el asesinato. La Corte Suprema presuntamente le informó al abogado de Davis que no tomará una decisión con respecto a este caso hasta reunirse nuevamente en septiembre. Un ex oficial de mayor jerarquía de la CIA en Argelia fue acusado de cometer agresión sexual mientras ocupaba su cargo. Andrew Warren fue procesado y liberado el martes en un tribunal de Washington, D.C. Warren fue acusado de drogar y violar a 2 mujeres en 2007 y 2008. Grupos de derechos humanos están exhortando al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, a que visite Irán o envíe a un enviado especial para investigar la represión de las protestas contra las controvertidas elecciones del mes pasado. Sarah Leah Whitson, de Human Rights Watch, dijo: El secretario general debería insistir en que se haga un viaje a Irán, en que haya investigaciones y procesamientos por la violencia de las fuerzas militares, Basij. Debería seguirse haciendo una revisión del historial de Irán en la Organización de las Naciones Unidas. Los diplomáticos de las capitales, del este y del oeste, que aún tienen relaciones y deberían tener relaciones con Irán, deberían protestar tanto a nivel privado como público por la conducta del gobierno iraní. Mientras tanto, la periodista iraní-estadounidense Roxana Saberi exhortó a Irán a liberar a todos los prisioneros políticos, que ahora se estima superan los 200. Roxana Saberi dijo: Son detenidos sin un debido proceso y se desconoce el paradero de la mayoría de ellos. Tienen muy poco o nada de contacto con el mundo exterior. Probablemente se encuentren bajo una presión psicológica y en algunos casos física muy severa. Muchos deben ser forzados a hacer confesiones falsas y no tienen acceso a abogados. Esto es muy similar al trato que yo recibí. En Nigeria, la gigante petrolera Shell está siendo acusada de cubrir derrames de petróleo devastadores al decir que habían sido provocados por sabotajes de los militantes locales del delta del Níger. Amnistía Internacional dice que Shell se ha aprovechado de la inestabilidad política y de la falta de supervisión de Nigeria para evadir su responsabilidad por los derrames provocados por su propio equipo defectuoso. Se calcula que 13 millones de barriles de petróleo se han derramado en el delta del Níger, lo que equivale a un desastre como el de Exxon Valdez cada año durante 40 años. En otras noticias de Estados Unidos, la gigante de ventas al por menor, Walmart, anunció que apoya las propuestas de exigir a las empresas que les brinden a los empleados un seguro médico obligatorio como parte de la reforma de la salud. Walmart previamente había rechazado estas propuestas e incluso llegó a interponer recursos en tribunales contra las mismas, pero en una carta dirigida al presidente Obama, firmado por el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios y el Centro para el Progreso de Estados Unidos, la empresa dice que los mandatos son cruciales para controlar los crecientes costos de la salud. Y el ex gobernador de Alabama, Don Siegelman, está solicitando un nuevo juicio en su controvertido caso de corrupción. Siegelman fue declarado culpable en 2006, pero se encuentra libre bajo fianza a la espera de una apelación. En un escrito presentado en tribunales, los abogados de Siegelman dicen que se justifica la realización de un nuevo juicio debido a la mala conducta profesional por parte de los fiscales y a la aparición de nuevas pruebas. Los críticos dicen que Siegelman fue el blanco de una persecución política, en parte tramada por el ex asesor del gobierno de George W. Bush, Karl Rove. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.